Tu Veneno, sonando en Radioactiva. ¿Cómo están todos y todas? Una feliz tarde, saludando a todo el planeta a través de radioactiva.com, en Medellín 102.3 y en Bogotá, en la capital, donde están de fiesta, 97.9. Nosotros seguimos con el cubrimiento completísimo de Rock al Parque 2025 y pues de una vez, para que nos quitemos la ansiedad de saber qué pasa en el Parque Simón Bolívar, hagamos contacto desde el lugar del pogo. Y vamos con los muchachos. ¿Quién hay por ahí? Mi querido Che, ¿cómo estás? Mi querido Cheche, por aquí, Champion, para acompañarte el día de hoy. Qué bueno, Champion, me encanta, parce, y pues lo envidio, pero esa envidia bonita, bacana, pero igual desde aquí le irradio buena energía para que este tercer día sea glorioso como los otros dos. Sí, señor, ya arrancamos nuestro tercer día al aire en Radioactiva con nuestro Rock al Parque. Ya por aquí en el escenario Plaza se presentaron Hermanos Menores, estuvo Animales Exóticos, Desamparados de Chile, esos nombres de bandas así como todas contemporáneas que tienen nombres largos y curiosos. Pero también ya tuvimos una muestra fuerte de metal gracias a Metal Sevicia, que estuvo a las 2 de la tarde abriendo el escenario vivo. Los vi un rato, estuvo increíble, y en un ratico también estarán pasando por aquí al aire en este Planeta Rock, mi Champion. Qué bien, pero por supuesto, Champion, no pueden faltar las bandas, los invitados, y pues eso hace parte de este cubrimiento. Un cubrimiento que hacemos con todo el cariño del mundo y también con todo el power, porque hay que demostrarle a todo el mundo que la casa de la música y del rock es Bogotá, ¿sí o qué? Sí, señor, sí, hoy disfrutando de lo que siempre nos brinda este tremendo Rock al Parque. Grandes personajes, grandes bandas, excelente sonido, ya nos llovió, ya descampó, ya salió el sol, ya se volvió a tapar. Mejor dicho, Rock al Parque siendo como siempre es Rock al Parque. Sí, señor, eso ya hace parte de la aventura. Lo que vimos ayer, tremendo torrencial y la gente, eso mejor porque eso nos hidrata y de pronto no se levanta el olor a chucha. Por decirlo así, pero acá se disimula, sí, señor, empieza a oler a barro, como a picho, pero por lo menos a chucha no huele. Exactamente. Bueno, mi querido Champi, entonces pues ya le damos el inicio de esta transmisión y arrancamos. Cuando usted me diga, ahí tenemos invitados y nos sigue contando qué va pasando en cada uno de los escenarios. ¿Listo? Sí, señor, aquí yo voy a estar contándoles los detalles de lo que va pasando en cada uno de los escenarios, cómo pinta todo en el Parque Simón Bolívar hasta ahora muy bien. Igual ya saben que en todas nuestras redes sociales, arroba radioactiva, radioactiva guión al piso, pueden encontrar resumen de lo que ha pasado con las diferentes bandas, el resumen del día, otras cosas y curiosidades que hemos sacado por ahí del festival. Todo lo encuentran en nuestras redes sociales y en radioactiva.com. Listo, Champion, así será la vuelta y esta transmisión. Mientras tanto, eso, nosotros los vamos acompañando con música, mientras ustedes se dan el vueltón por radioactiva.com y pues que siga la música este lunes festivo. Estamos en Rock al Parque 2025 con Radioactiva. Festivo para muchos, pues yo creo que nostálgica, porque mañana retoman otras actividades, otros están en vacaciones y otros, los que están gozando, se encuentran en el Parque Simón Bolívar, porque estamos en el tercer día de Rock al Parque y por allá está el Champion con más información. Adelante, Cham. Sí, mi querido Cheche, y de hecho ahora con invitados especiales, porque lo prometido es deuda. Eso. Y muy bien. Hola, hola, hola. ¿Ya me oyen? ¿Ya me tienen? Sí, señor. Estamos ready. ¿Volvimos? Sí, señor. Me fui en un agujero negro. Menos mal no fue un negro agujero. Bueno, mentiras. Ya estamos aquí entonces de nuevo, ya retomando la señal desde Rock al Parque. Les decía, estamos con una de las bandas protagonistas en Rock al Parque, una de las bandas que abrió uno de los escenarios principales aquí en este festival del 2025, y estamos con Metal Sevicia al aire en Radioactiva. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Qué bueno tenerlo por aquí, hombre. Cuénteme, ¿cómo se sintió esa apertura del festival en su tercer día? Adrenalina pura, eso lo describe todo. Eso, yo, y de hecho yo los vi, ¿sabe? Porque estábamos acá hablando fuera de micrófonos, echando chisme un rato, y cuando ingresé al parque, pasé por el escenario principal, pero me llamó la atención el sonido y el estruendo que se sentía desde el escenario vivo. Dije, no, tengo que ir a ver qué está pasando. Fuimos y estaba, por supuesto, Metal Sevicia ya poniendo a poguear a todo el mundo, ¿no? Y la gente respondió desde temprano. Sí, total. A las 2 de la tarde ya estaba el público. Estaban ahí todos esperándolos, además porque la convocatoria también a través de redes sociales, ustedes le avisaron a todo el mundo, pilas, madruguen, estamos desde temprano en el escenario presentándonos con Metal Sevicia. ¿Después de cuántos años volvimos a Rock al Parque? Después de 10 años, nuestra segunda edición. Sí. Dicen por ahí, el que es caballero repite. Y ya repetimos con toda, como debe ser. Y que ojalá sean muchas más. Sí, que no sea la última. Esperamos que sean muchas más ediciones. Que en la próxima seamos invitados nacionales. Por favor, que sea así entonces con Metal Sevicia, que estuvo hoy abriendo el escenario. Y bueno, cuéntenme, porque usted me decía que hubo una cosa muy especial hoy en esta presentación, y es que estábamos grabando videoclip. Sí, estábamos grabando el videoclip para nuestro nuevo sencillo que se llama El Valle de los Malditos. Para que, por favor, por ahí en unos 45 días estén mirando el canal de nuestra banda, nos encuentran como Metal Sevicia en YouTube, para que se oyen ese nuevo sencillo. Todos los que estuvieron ahí en ese pogo cuando me lancé al público, que se lo soñaron, que se lo disfrutaron, para que estén ahí como siempre, como nosotros decimos, pupila a pupila. Pupila a pupila, eso está increíble. ¿Eso estaba ya planeado? ¿Me voy a meter en la gente, en el público, a hacer el pogo y que quede en el video? ¿O salió de un momento a otro ahí con la energía del momento? No, en realidad fue espontáneo. ¿Sí? Fue totalmente espontáneo. Y me imagino el de la cámara, ¿y ahora cómo agarro a este man? ¿Cómo encuadro esto? Sí, no, el hombre, ¿para qué? Muy profesional. Cuando vio que yo me lancé de la tarima, él siguió conmigo. ¡Qué bueno! Va a estar increíble, hay que ver ese video entonces. Sí, totalmente invitados todos a que lo vean. ¿Cómo los ubicamos en redes sociales precisamente para no perdernos nada de Metal Sevicia? Nos encuentran en Facebook como Metal Sevicia. En Instagram también, Metal Sevicia, o sea, Metal guión al piso, Sevicia. Okay. En YouTube como Metal Sevicia. Lo mismo en Spotify. Bueno, y entonces, después de esta tremenda presentación en Rock al Parque, ¿para dónde vamos? Tenemos una pool party el 5 de julio en Silvania, cordialmente invitados. Silvania, para... eso, por si nos están escuchando en Silvania, caigan. O no, van a salir como tal buses desde acá. Entonces, ah, bueno. Para que también se puedan agendar, pueden encontrar ahí en nuestras redes los precios y eso. Eso. Para que nos acompañen. Y el 19 de julio, sábado 19 de julio, en el Teatro al Aire Libre La Media Torta. Para que nos veamos allá, parchemos y pues también hay sorpresitas ahí. Ah, bueno, grabamos otro videoclip en otro poco. Sí, total. Está tremendo lo que estamos viviendo en este tercer día. Ahora que a parchar, a ver alguna banda en especial el día de hoy. Sí, total, recomendado, Cuarteto de Nos. ¿Cuarteto? Sí, total, yendo a la casa de Damián. Obvio, vamos todos allá entre a rapear y rockear con el Cuarteto de Nos, por supuesto. ¿Qué tal los 3 días del festival? ¿Puedo venir los 3 días o hasta hoy? No, estuve el día sábado, estuve viendo a la banda Animal, una catedral del metal latinoamericano. Los veía cuando era niño, cuando en el año 98 tenía tal vez 5 años. Los wow. Vi en mucha música, en programas sí. Que hacían acá en Colombia. Okay. Y también de ese entonces a Ultrágeno. Eso fue con lo que crecí, Animal y Ultrágeno. Pero quítese la modestia aparte, diga, estuve el sábado al lado del bajista, creo, de Animal, ¿no? Del vocalista. Al lado de él, le entregó calcomanía, se la puso de una vez a la guitarra. Sí, total. Andrés Jiménez, qué personaje, qué buena onda ese tipo. Sí, los recibió y dijo que incluso los ha escuchado. Sí, incluso que nos había escuchado y nos dio un saludito ahí para las redes. Entonces, eso también sirvió para que viniera mucha gente hoy. Es que eso ayuda, estamos haciendo aquí la comunidad y que entre todos de verdad terminemos de hacer cada una de estas bandas más grande y que cada vez Rock al Parque sea mucho más grande también. Y que sea la casa de todos. Eso es, la casa de todos. Gracias a Metal Sevicia por pasarse. ¡Listo! Bueno, ahí perdimos al champion nuevamente, pero eso lo organizamos en un momentico. Son cosas que pasan cuando estamos en vivo y en directo, y además pues en un cubrimiento tan genial como el que estamos haciendo de Rock al Parque 2025. Sigue la música en Radio Activa, el Planeta Rock, y yo sé que este les va a gustar. Ahí les va. Seguimos disfrutando de buena música aquí en Radio Activa y ya mismo, de una, nos vamos para el Parque Simón Bolívar para seguir disfrutando de toda la información que tiene el Champion y Radio Activa, porque tenemos todo el cubrimiento de Rock al Parque 2025. Champion, ¿cómo va la vuelta? Champ. Bueno, el Champion está por allá ocupadito. Vamos a ver quién hay por ahí. Bueno, mientras volvemos con los muchachos, vamos a darle también un poquito de sonido a ustedes de lo que pasa en el escenario, porque esa es la idea, que ustedes también puedan disfrutar desde donde estén a través de Radioactiva. Pues si no pudieron estar presentes en el Simón Bolívar, pues también les podemos mostrar un poquito de qué es lo que está pasando. Entonces, además de entrar a www.radioactiva.com para enterarse de todo, pues también tenemos sonido en directo de lo que pasa en los escenarios de Rock al Parque. Este sonido en vivo, esto es lo que pasa en este momento en uno de los escenarios. Ya les voy a decir cuál es. Es el escenario Plaza y pues esto es lo que se escucha en este momento en Rock al Parque. Bueno, amigos, eso es lo que sucede en Rock al Parque 2025. Son las 4 de la tarde, 32 minutos, y nosotros seguimos con más música. Y es momento de escuchar esta canción sota del señor Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Es lo que suena en Radioactiva. I'm sorry, I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you do. Arcade Fire sonando con Everything Now en Radioactiva. Vamos llegando ya casi a las 5 de la tarde, son las 4:44. ¿Qué significarán los 4, los 3 cuartos? Pero bueno, vamos ya al Parque Simón Bolívar porque el Champion tiene más información. Adelante, Champ. Mi querido Che, sí señor, aquí andamos viviendo nuestro Rock al Parque, tercer día desde el Simón Bolívar, hoy con Radioactiva como siempre. Viendo ya grandes bandas que se están presentando en los diferentes escenarios. En este momento, en el escenario vivo, K93 tiene una algarabía, che, que usted no se imagina. Me dan ganas de irme hasta allá y grabarle un informe y grabar la algarabía de la gente y grabar cómo está tocando la banda, porque la verdad que parece que el show está increíble en este momento en ese escenario. K93, no, claro. Que como usted sabe, Che, es una de esas bandas que siempre la gente quiere ver. Sí, señor. Y ahorita, pues, le estamos mostrando a los oyentes Derby Motoretas, Burrito Cachimba. El man se tiró y todo ahí al público, la gente lo cargó. ¿Ah, sí? Una banda que viene de España. Oiga, me lo recomendó mucho Camilo Ramírez, que tienen un buen sonido estos manes y entonces al parecer su show también está lleno de energía. Sí, señor, todo lo que pasa en Rock al Parque aquí lo vivimos también con Radioactiva. Bueno, Cham, ¿y qué más? ¿Qué expectativas hay para hoy en la noche? No, pues increíble ese cierre que nos viene hoy, mi querido Che, con El Gran Silencio montándose en el escenario Plaza a las 5:20, Don Teto que llegará a las 6:30, ya ahí subimos nivel, 7:35 la derecha para terminar casi que con las manos en el cielo y ya rendirnos con el Cuarteto de Nos a las 8:40 de la noche, que estarán hoy los uruguayos cerrando nuestro Rock al Parque 2025. De lujo ese cierre, totalmente de lujo. Bueno, Cham, y bueno, aquí vamos a estar, pues ahí mero pogo. Bacano que usted se pegue la rodadita al escenario bio a ver cómo está K93 entonces. De una, mi querido Che, yo creo que voy a hacer eso. Me voy a pasar un ratico por allá y desde el público y lo que pueda le envío un informe de cómo está la vuelta. Listo, Champion, muchas gracias por toda la información. Esta es Radioactiva, el Planeta Rock, con todo el cubrimiento especial desde Rock al Parque, desde el Parque Simón Bolívar, y que siga la música ese en festivo, y esto suena muy bacano, Basie Being Basie con Joe. Get food, barely eat. Every bite just kept me glued to my seat. I worried, even cried. How'd it feel to take the light?